Hoy que celebramos a la patrona de la Guardia Civil, con tantos guardias civiles en la iglesia, os puedo asegurar que este es uno de los puntos más seguros de toda la localidad e incluso de la comarca. Sería el último lugar donde a alguien se le ocurriría hacer algo fuera de la ley. Dada la presencia de los guardias civiles, he querido hacer algunas reflexiones acerca de este trabajo en relación al sacerdocio. Puede parecer sorprendente lo que estoy diciendo, pero yo creo que hay varias concomitancias que son muy interesantes. Lo primero de todo, el uniforme. El sacerdote, como la Guardia Civil o cualquier miembro de las fuerzas de seguridad, lleva un uniforme. Sin el uniforme no distinguimos al ciudadano común de aquel que representa la ley, de aquel que es salvaguarda de la ley. Sin uniforme no hay forma de distinguir. A nadie se le podría culpar de no distinguir porque no es visible. Sin embargo, él lleva uniforme porque él realiza un trabajo en que no da lo mismo llevarlo que no llevarlo. No es lo mismo. En otros trabajos sí, que el señor que lleva el autobús lleve o no lleve un traje especial, da lo mismo. Que el señor que me sirve en un restaurante lleve un tipo de americana, un tipo de... da lo mismo. Pero aquí no. Aquí no. Es un oficio en que se representa la ley, el orden. Hay una autoridad por el mero oficio. No hace falta decir que el paralelismo con lo otro es muy grande. Lo uno en lo espiritual, lo otro en lo material. Después, la vocación. Es verdad que uno un día no tiene trabajo, mira en los puestos de trabajo que hay vacantes y dice, pues hoy voy a servir en una gasolinera durante un mes, medio año, un año, o hoy voy a hacer hamburguesas, o... Sin embargo, las personas que se dedican a esto deberían tener, más que en otros trabajos, una llamada a decir, no, yo quiero servir a la sociedad haciendo guardar la ley. Hay toda una mística de este trabajo, que no la hay en otros trabajos, ni la puede haber, ni la puede haber. Evidentemente, aquí sucede también como en el sacerdocio. Lo mismo que vemos a un sacerdote que puede no tener vocación, también, y eso remueve nuestras conciencias, eso es algo que uno se siente removido al ver eso. Lo mismo sucede cuando alguien que debería servir a la sociedad haciendo guardar la ley, no le importe nada que se guarde la ley. Cuando eso sucede, y en todas partes suceden cosas así, en el sacerdocio, entre los jueces, siempre estadísticamente va a haber personas así, es algo que nos remueve, que nos llena de decir, ¿cómo es posible esto? Algo hay que hacer. Y es lógico, es lógico. Y otro punto más de ese paralelismo es que las fuerzas de seguridad del Estado, la Guardia Civil, Policía Nacional, lo que sea, siempre, pues en las películas, pues aparecen, no siempre, muchas veces como los malos. ¿Por qué? Pues porque es muy atractivo para un guión que el que guarda la ley sea justamente el que más la infringe. El que tiene esa labor de salvaguardarla, que sea él el que más haga precisamente por infringirla con todo el poder que tiene entregado. Es muy atractivo para los guiones. En el sacerdocio pasa lo mismo. Qué más interesante que un cura sea el peor. Y entonces, muchas películas, quizás más de ciertos años, de los años 70 y 80, daban siempre una impresión tan negativa de todo esto. Daban una impresión tan mala. Sin embargo, aunque muchas personas mantienen esa impresión, muchas personas parece como si dijeran ojalá pudiera quitar todas estas fuerzas porque y empiezan a despotricar, no se dan cuenta de lo diferente que sería la sociedad sin aquellos que salvaguardan la ley. No se hacen idea, porque si estuvieran en esa situación, entonces dirían, ahora sí que lo veo. Lo mismo pasa con el sacerdocio. Es algo muy criticable, pero efectivamente si faltaran todos esos pastores, todas esas referencias morales, sería cuando se notaría su labor silenciosa, pero constante. En realidad, los paralelismos entre aquellos que defienden la ley en una sociedad y aquellos que defienden la ley moral, la ley de Dios en una sociedad, son muy grandes, muy grandes. Bien, es verdad que los de unos, su labor se acaba aquí en este mundo, y los otros, todo se hace para el otro. La ventaja del sacerdocio es que es algo, los frutos para toda la eternidad, es algo muy superior, pero la ventaja de la salvaguarda de la ley aquí es que sus frutos se ven aquí, son visibles. Como veis, todo tiene sus pros y sus contras. Pero yo creo que es importante en un sermón recordar la importancia del orden. Hay tanta gente que piensa que todo da lo mismo y no da lo mismo. Si hay un orden en la sociedad, si no estamos en mitad del caos, es porque hay gente que día a día se encarga de mantenerlo. Las personas que no saben creen que el orden se mantiene aunque no haya nadie. Creen que el orden se mantiene pase lo que pase. Creen que el orden se mantiene se infrinja lo que se infrinja. Y no es verdad. No hay límite en la caída hacia abajo. No hay límite en lo que se pueden desordenar las cosas. No lo hay. Siempre podemos llegar más abajo. Siempre puede una sociedad decir, creía que había tocado fondo y todavía me he envilecido más. La labor callada, constante, de aquellos que salvaguardan el orden en este mundo o para el reino de Dios es importantísima. Y no es algo que dé lo mismo. Es algo que hay que valorarlo. Y Dios es un Dios de orden. Y cuando el orden se quebranta más allá de ciertos límites, es cuando Dios se ve obligado a decir, muy bien, pues ahora vais a ver lo que es si os dejo yo por vuestros caminos. Y finalmente es cuando tiene que intervenir. Las intervenciones siempre son peores que si uno hubiera seguido el orden desde el principio. Siempre esas reparaciones de urgencia traumáticas son muchísimo peores que si uno desde el principio se hubiera mantenido en el orden. En el orden natural y en el sobrenatural. Ambas cosas íntimamente unidas. También aquí hay varios alcaldes, habría que dedicar un sermón a esta otra vocación de la alcaldía, pero bueno, hoy, como es la Virgen del Pilar, nos centramos más en esto. Quizás habría que hacer un patrón de los alcaldes para dar un sermón a los alcaldes. También se pueden aplicar, en cierto modo, parte de todo esto que he dicho del servicio. Pero si un guardia civil es el orden, es la ley, en la política es el servicio. Tiene otra mística de ese trabajo es la ayuda a los demás, el trabajo no para uno sino por bien de los demás. También aquí la diferencia es muy grande entre el que lo hace por mera ambición propia al que lo hace porque él quiere servir. Sin embargo, menos males vendrán de que el político incumpla la ley que el servidor de la ley la incumpla. Será peor eso, aunque lo político parezca que sea mucho peor y se vea más y parezca más catastrófico, siempre el servidor de la ley, eso será lo más terrible, que él la infringiera. Es en ese sentido un puesto en que la sociedad debería mirar muy bien a quien se lo da. Es un puesto en el que la salud moral de una sociedad se va a ver, porque si la sociedad está moralmente bien, se cumple la ley de Dios, las personas que van a estar en esos puestos de salvaguarda de la ley cumplirán esa ley, porque ya antes de entrar cumplían la ley de Dios, eran personas de conciencia. Pero si la salud moral está mal, si ya antes, como personas privadas, sin ninguna función, pues mentían, no les importaba infringir esto o lo otro, etcétera, etcétera, no eran personas fieles, cuando entren tampoco lo serán. La salud moral de una nación influye directamente en los cuerpos de seguridad. Tal como sea una nación, así serán sus cuerpos. No hay solución a eso. No la hay. Y cuanto más pecado haya, más escándalos habrá también en lo otro. No hay forma de evitarlo. No por el hecho de ponerse un uniforme hay una transformación de la persona. De ahí la importancia tan grande que tiene esto. Tan grande y en que está en juego el bien entero de la sociedad, la seguridad de cada uno de nosotros. Y aquí es donde viene la tremenda ironía de cómo el rosario, la misa, la lectura de la Biblia, pequeñas cosas practicadas en familia, después tienen una trascendencia tan impresionante en el bien de toda la nación. Tan impresionante. No nos podemos hacer idea de cómo las pequeñas cosas que favorecen la bondad del alma en el seno de la familia, después pueden evitar males que salen en todos los periódicos, que sacuden las conciencias de todos los hombres de bien, que uno dice, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Así que aquí acabo pidiéndole a la Virgen María, pues que en las familias forme personas buenas, forme personas buenas, que ayude no solamente a todos los guardias civiles, sino más a aquellos que con más vocación se dedican a esta función, que ayude y proteja y cuide especialmente a aquellos que más merecen ser cuidados, porque más en esta lucha por el bien, por el orden, ellos se esfuerzan, pase lo que pase. Y eso se ve en mil cosas, en mil cosas. En evitar favoritismos, en ser una persona que si en un informe uno tiene que decir algo, pues se dice, guste o no guste, etcétera, etcétera. Podríamos poner 10.000 pequeños ejemplos. Y si todos en la sociedad hacen bien su función, el engranaje, la maquinaria, funciona bien. Si hay pequeñas piezas que fallan, hay partes que fallan. Y si todo falla, la maquinaria está mal. Y antes o después será sustituida por una maquinaria distinta. Esto es una cosa que los seres humanos leyendo la Biblia deberíamos comprenderlo, que se pueden hacer reparaciones mientras se pueden hacer reparaciones, pero que cuando todo funciona mal es cuando desde arriba dicen no, hay que cambiar toda la maquinaria, esto ya no tiene solución. Y por eso debemos cada uno en nuestro puesto, luchar porque la gente vuelva al camino de Dios, porque la gente pues se transforme y entienda que muchos de los males que nos parecen meramente humanos, sociales, en el fondo son espirituales. Que la inmensa mayoría de los males que nos parecen sociales, su raíz más profunda está en el pecado, personal o colectivo, y que sin eso todo sería de otra manera, porque Dios querría que la sociedad fuera de otra manera, perfecta, buena, de hombres que sean hijos de Dios, de hombres en los que apenas harían falta los medios de seguridad, porque se cumple la ley por conciencia. No son tan lejanos, iba a acabar, pero lo voy a decir, no son tan lejanos los años, yo eso se lo escuchaba a muchos, en que la nómina de las empresas, me decían, allí llevábamos 1 millón para toda la empresa en el 600. No iba ningún furgón blindado ni nada. La llevábamos año tras año continuamente en el coche y yo solo. Pero había confianza de mis jefes a mí y sabíamos que no iba a pasar nada. No eran tan lejanos esos tiempos. Y como este ejemplo, 10.000 más en la casa de mis abuelos. La casa siempre estaba abierta por si algún vecino quería entrar. Nunca faltó nada, nunca. Hoy día todo eso parece imposible volver a ello. Sin embargo, milagros espirituales pueden suceder, os lo aseguro, pueden suceder. Nada más, que la Santísima Virgen María, que es nuestra madre, nos haga entender qué tipo de comunidad humana es la que nuestro Padre hubiera querido y nos ayude a cambiarnos nosotros, primero nosotros, para así cambiar todo lo demás.